Aleluya. Vamos a seguir orando, hermanos. ¿Cuánto les gusta la oración? No me contesten, hermanos. Cierre tus ojos y le damos muchísimas gracias a Dios por la atmósfera, por su presencia en este lugar. Estamos tan seguros. Y te damos muchísimas gracias, Dios, porque eres bueno, porque tu presencia va en aumento en este lugar, Dios. Estamos tan seguros que en este lugar, Dios, ha sanado los corazones, ha sanado muchos corazones, Señor. Ha sanado enfermos, has levantado al caído, Dios. Y doy muchísimas gracias por este lugar que tú edificaste en la ciudad de Mérida, Señor. Te amamos, Jesús, porque eres tan bueno con nosotros. Te amamos, Padre, porque hoy tenemos una identidad en la cual nosotros no teníamos antes de conocer a tu Hijo amado. En esta mañana yo te ruego mucho, Espíritu Santo de Dios, que uses mi vida. Hables a mis labios, mi corazón, mi espíritu. Ocupa y invade todo mi ser. Que sea lleno de tu presencia, no solo en este tiempo, Dios, sino que todos los días de mi vida. Espíritu Santo, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, cada familia. Yo declaro que no salgan palabras carnales de mis labios, Espíritu Santo, porque eso no edifica, sino que salgan palabras de mis labios, Dios, conforme al corazón del Padre. Padre, declaramos que las personas que han pasado en este lugar han sido sanados. Lo decretamos en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amamos y dale un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos. A Jesús. Qué bueno es Dios, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. Nos da mucho gusto, hermana Silvia. Gracias, hermana. Dios cumplirá su propósito en su vida. Bueno, quiero expresarles parte de mi alegría hoy, hermano, por sobre todo honrar a Dios. Todo lo que pase en tu vida, honra a Dios con tus labios, alábalo, adóralo, hermanos. Acciones de gracia, la Biblia dice que entres en tus atrios con acciones de gracias, con una actitud de agradecimiento. ¿Y cuántos de aquí pues no hemos sido agradecidos con Dios cuando cumplimos un año más de vida, no es así? Y hoy, hermanos, hoy la mañana estaba leyendo y vi a mi niña un poquito hasta más grandecita. Y dije, hoy cumples 2 años, 2 años que está en la tierra y que el enemigo quiso destruirlo desde un principio. Pero Dios es tan bueno que le permitió vivir y los años que tenga que vivir sobre la tierra, hermanos. Y otra de las cosas es que mi hermano también, él estuvo en la prisión, él estuvo 1 año y medio aproximadamente preso. Y ayer salió en libertad. Y le doy gracias a Dios porque parece que no pasa nada en el hábito espiritual. Pero algo poderoso sucede cuando tú le crees a Dios. Cuando tu mente está conectado con Dios y pase lo que pase y estés allí, hermano. Créeme que Dios es tan fiel con su palabra que lo va a cumplir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Ese es el Dios al que le servimos. Estamos aquí porque le creemos a Dios, porque amamos a Dios, porque confiamos en Él. Aunque pasemos situaciones difíciles, amados, de eso quiero hablarles y les voy a hablar en esta mañana. De situaciones difíciles. Porque la vida del creyente, tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida, que vamos a pasar situaciones difíciles. No por la unción, no por la palabra profética que sale de nuestros labios, no por la oración que elevamos ungido delante de Dios, no por la oración con fe que le elevamos al Señor, no vayamos a pasar tribulaciones ni situaciones difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hombres de la Biblia, podemos verlo. Quiero que vayas allá en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 37, perdón. Y te vas a dar cuenta que es verdad. Alaba al Señor cuando lo encuentres, hermano. Y estete, ahí nos vamos a quedar un ratito. Alabamos al Señor. Le voy a dar lectura. Hebreos capítulo 11, versículo 37. Y dice la palabra de Dios. Fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron maltratados de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Estamos hablando del versículo 37, pero este versículo, este capítulo, el capítulo 11 de los Hebreos, yo creo que la mayoría de aquí lo hemos leído, y habla de la fe, habla de hombres, que dice que abrieron boca de leones, que le creyeron a Dios, que anduvieron, que caminaron, y que pasaron situaciones difíciles, como en el caso de Daniel, y otros hombres como Esteban. ¿Quiénes eran estos hombres, hermanos? Eran hombres que fueron capaces de creerle a Dios. En el caso de Daniel, aquellos hombres donde lo llevaron como prisionero, querían que se arrodillara delante de una estatua, de un hombre. Y él dijo, no, debe entender, Daniel, yo conozco a Dios. Y al que yo le he creído, dice en su palabra, que no me dejo de postrar a ningún hombre, a ninguna estatua, a ninguna escultura. Daniel mantuvo fiel. Y dice las escrituras que este varón y dos hebreos más, compañeros de él, fueron llevados y metidos en el horno. Imagínense nada más, a causa de defender, de no fluctuar en su creencia. Y nos vamos en el caso de Esteban, lo mismo. Un hombre que él predicaba la palabra de Dios. El mismo Saulo de Tarso dice que pues él estaba allí cuando lo mataron, antes de que sea el apóstol Pablo. Y hombres así, hermanos, que muchos están en la Biblia, que a costa de su vida se esforzaron de llevar el Evangelio, y que gracias a este testimonio poderoso, que con su muerte, hermanos, escribieron, vamos a decir así, llegó el Evangelio hasta nuestros días, y esto hace crecer nuestra fe y confiar en ese Dios todopoderoso. Hombres que se arriesgaron, hermano, hombres que caminaron, hombres que no les importó andar, porque su mente estaba con Cristo Jesús, estaba con su Maestro. De eso habla la Biblia. Y mira cómo dice, fueron apedreados, fueron... Esta semana el pastor compartía un versículo donde decía que el apóstol Pablo fue sacado de un lugar, de una población, arrastrado, medio muerto, lo tiraron allá, dijeron, este brother ya lo matamos, pero no es así. No es porque tenga siete vidas Pablo, pero Dios no quería que se muera, hermanos. Y quería que siguiera adelante, pero algo se tenía que hacer con lo que este hombre pasó. Hebreos, les voy a dar la fecha más o menos que se escribió. Quiero meter un poquito de historia a todo esto. Hemos hablado de Hebreos, estoy hablando de Hebreos, hermanos. Se cree que Hebreos se escribió por ahí del año 65, entre 70, después de Cristo. ¿Por qué les estoy dando la fecha, hermanos? Aproximadamente, desde luego. Porque también quiero hablarles de otras personas que ellos quizás estaban en esos tiempos y que leyeron las Escrituras, pero estaban con vida. Y te hablo del apóstol Juan y de Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo. Estos hombres, según la historia, ellos fallecieron después del año 90, del año 90. O sea, ¿que cuántos años había escrito este libro? Y ellos estaban con vida. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Que desde en tiempos atrás, antes que ellos murieran y padecieran también, ya se había escrito esto. Y lo que te quiero decir, que después de que se escribió esto por Esteban, en los Hebreos estoy hablando, por Esteban, por Daniel, aún el día de hoy sigue vigente estas circunstancias o estos momentos difíciles que pasan todo siervo de Dios, hermano, que Dios quiere cumplir su propósito con él. O sea, ¿qué te quiero decir? Que esto sigue vigente hasta el día de hoy, hermano. En nuestro México escuchamos o hemos escuchado el caso muy sonado de San Juan Chamula. Una vez con los pastores tuvimos la oportunidad de estar con los pastores de Becal. Este varón, él viene bajo la cobertura, desde luego, del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios. Pero su pastor de este hombre, hermanos, él estuvo en ese movimiento. Y por lo tanto, él tenía unos videos que la verdad dice que muy poquitos lo tienen. Incluso no hay personas que tengan ese video. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver esos videos, hermanos. La verdad, muy, pero muy fuertes. Gente sin ropa, hermanos, balaceados aquí. Se ven los orificios de las balas atravesados a través de esos hombres. Cosas que padecieron fuertemente por predicar el Evangelio. Y a mí una de las cosas que a mí me impactó es que en uno de esos videos dice que ellos supieron quién fue el que ocasionó la muerte de estos hombres. Había un cacique y se estaba viniendo abajo su negocio. Él vendía veladoras, vendía aguardiente, vendía y hacía trabajar a la gente. El caso es que él empezaba a dar fiado, vamos a decirlo así, ¿no? O se endeudaba la gente con él. Con el propósito de que cuando llegue la semana, esos hombres ya no alcancen nada. O que estos hombres trabajen solamente para él. Los hombres ya estaban endeudados, enviciados, y sobre todo había una idolatría tan fuerte en ese lugar. Tenía una fábrica de veladoras, imagínense. Entonces, una parte donde me acuerdo que se empezó a proyectar, donde el pastor decía que, o sea, más bien aquellos hombres estaban ya enojados. Y ellos querían matar y querían linchar a este hombre. Pero el pastor dijo, no, no lo hagan. Sí lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer. ¿Sabes qué es eso? Es amor de Dios, hermano. Ese es el amor de Dios. Te vengo a hablar en esta mañana de situaciones difíciles que atraviesan los hombres de Dios. El apóstol Juan, según la historia, dice que él lo metieron en un lugar donde había mucho aceite y que lo medio frieron como los kiwis, hermano. Así dice la historia. Pero mire, este hombre sale de este lugar y se va y lo llevan a la isla de los Patmos. ¡Wow! Donde este hombre empieza a ser instruido por el Espíritu Santo de Dios para plasmar lo que hoy conocemos como Apocalipsis, hermanos. Si tú te das cuenta, la situación de estos hombres estuvo muy fuerte antes de que fueran muertos de una manera, de verdad, muchos de ellos muy cruel. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. El propósito de Dios no es que ellos mueran a la primera. Amados, el diablo no tiene autoridad sobre nuestra muerte, sobre nuestra vida, cuando nosotros estamos rectos delante de Dios. La Biblia dice que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y que lo exhibió públicamente y está bajo de los pies de Jesús. Ese es el Cristo al que tú le has entregado tu vida. Él es vencedor. Si el diablo tuviera la oportunidad de acabar a esos hombres, en la primera se los enfría y ya. Pero mira qué grande es Dios. Se escribió la historia de estos hombres. Dice que Timoteo, dice que un día en la población donde él estaba, dice que salió una procesión, ¿cómo se llama? Dice procesión. Y dice según la historia, hermanos, que Timoteo no le pareció eso. Y que él los reprendió públicamente. Les llamó la atención por lo que estaban haciendo ese lugar. ¿Sabes? Eso orilló para que Timoteo lo mataran. Dice que la gente se le fue encima y que agarraron palos y lo empezaron a golpear. El caso es que a los 2 días de haber recibido golpes fuertes, este varón fallece, hermanos. ¿Te imaginas qué golpes se llevó este hombre? No es cuando nos caemos o a veces, bueno, quizás a mí me han bateado, pero pues quizás no tanto, estoy con vida porque Dios no permitió que me muera para que yo esté estos días en este lugar. Pero puede ser, hermano, cuántos nosotros no hemos brincado muchas cosas y hoy estamos vivitos y coleando, ¿no? Pues gracias a Jesucristo, hermano, porque Dios quiere que tú sigas escribiendo esa historia que empezaron esos hombres de Dios. Situaciones difíciles, hermano. Situaciones que en verdad, al leerlo, esas palabras te empiezan a ministrar porque empiezas a dar cuenta que aquí, de verdad, en México tenemos la gran oportunidad de adorar, de predicar la palabra de Dios, y muchas veces no lo hacemos, hermano. Esos hombres, a costa de su vida, sabiendo en qué lugares estaban, no les importaban, porque habían creído en Dios y ellos le querían servir y querían que el evangelio se extendiera, hermanos. Eso es tan grande, de verdad, que si nosotros atesoráramos y empezáramos a leer la historia de estos hombres, yo creo que en el Espíritu, que Dios, hermanos, te va a ministrar tu vida. Te vas a dar cuenta que no has hecho nada y que yo no he hecho nada en esta tierra, hermanos. Y cómo no, si evangelizamos y alcanzamos almas. Hablo de que comparando con estos hombres, nosotros creo que quedamos al 30%, 20%, unos quizás al 60%, uno no lo sé. Pero imagínense estos hombres, hermano. Es una muestra de la cual nosotros tenemos que vivir. Hoy el cristiano, hermano, pasa situaciones difíciles también. A veces no entiendes quizás lo que te está pasando. Quizás no es por evangelizar, pero quizás hay algo, hay aflicciones, hay circunstancias difíciles que estás viviendo hoy en día. Déjame decirte que también en ese momento, en ese tiempo también, a veces hay una aflicción en el alma. Y eso, ¿sabes, hermano? Esas son las pruebas que muchas veces que nosotros atravesamos y que es necesario para nuestra vida, para madurar en el reino de Dios, para crecer espiritualmente y para tener el carácter de Jesucristo. Para eso son las pruebas. La primera vez que viajé a la Ciudad de México, conocí a un hermano. Y él ya tenía un rato conociendo de la palabra. Me acuerdo que estábamos platicando y en uno de esos momentos que estábamos en plática, me dijo, ¿sabes? No sé cómo, creo que estábamos platicando sobre las pruebas. Me dice, ¿sabes? Hoy en día, cuando yo siento de parte de Dios que yo estoy pasando una prueba, ¿sabes qué hago? En la mañanita abro la puerta de mi casa y le digo, prueba, bienvenido seas en mi casa. Tú eres el propósito y el trampolín que Dios va a usar para que yo pase a otro nivel espiritual y para que yo empiece a vivir cada día más como nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra. En ese tiempo yo no entendía. Yo pasaba situaciones, también, ¿quién no lo ha pasado? Y decía, este brother está bien chiflado. Las pruebas no están muy ricas. Pues no, aunque la Biblia dice, gocémonos en las pruebas, gózase, sí. Pero, ¿sabes? Este hombre, uno de ellos que la Biblia menciona mucho, es Job. Otro hombre que fue probado tremendamente por el Señor. Un hombre, más bien, que fue. Y en uno de los versículos donde él habla, dice, mis amigos son mis escarnecedores, dice. Disputadores son mis amigos, dice. Dice, pero yo ante Dios lloraré. La Biblia dice que este hombre no pecó para nada, ni le echó la culpa a Dios. Es más, la situación que él vivió, dice que se rasuró tranquilamente, se rasgó sus vestidos y que se postró y adoró a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando sepamos, amados, que estamos pasando por una prueba y una tribulación de parte de Dios. ¿Sabes? En el primer versículo de este libro de Job, habla de quién es Job. Habla de un hombre temeroso, recto, perfecto, apartado del mal. Y sabes, yo empezaba a entender eso de parte de Dios, que Dios prueba a los que están en el reino, que es la universidad de Jesucristo, hermanos, y que Jesucristo es nuestro maestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Te lo voy a decir en esta mañana. Sabes, yo soy muy, de verdad, no sé quién decía aquí, me es un poquito difícil sacar los temas, o sea, los temas, los, ¿cómo? Los títulos, los de la predicación, hermanos. Pero esta mañana que estaba yo orando, me vino claramente las palabras de Dios a mi vida. Y me venía un hombre, hermanos, y se lo voy a decir, quiero hablar de ustedes de cosas que han pasado, para que sepas que lo que te he venido a decir, sabes, son cosas reales, vividas, y que tú también puedes saltar después de una prueba. Y que si en esta mañana como que hay una confusión en ti, y que sientes que todo es prueba, ¿sabes? Analicémonos, hermanos. Recto, temeroso, perfecto y todo eso. De parte de Dios era este hombre. Dice la Biblia que primero le fue quitado los criados, perdió todo, 7,000 ovejas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, dice, de bueyes, y muchísimos criados tenía este hombre. ¿Sabes cómo quedó Job, hermano? Quedó solo y aparte enfermo. Solo porque, no, esto no es un proverbio, ¿no? Más vale solo que mal acompañado, porque su esposa estaba siendo usada por el diablo también. A ver, maldícete a tu Dios. Sigue siendo íntegro, no. Amados, la Biblia dice que nuestra esposa tiene que ser una ayuda idónea. Idónea, ¿cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero miren, todos se mueren, pero menos la mujer, hermano. Y ahí le siguen dando. Tras que este pobre hombre estaba todo llagado, estaba sin dinero, estaba solo, sin criados, sin hijos, porque hasta sus hijos se murieron. Se queda solo y entonces empieza la mujer a decirle. Vienen sus amigos, tampoco tiene mucha ayuda, mucho apoyo con ellos. Amados, pero dice la Biblia que este hombre dijo, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Desnudo me iré. Aunque no creo que estaba, wow, qué chido, qué, oye, mira esto, me quedé solo, qué bueno. Pues no, hermano, de cierta forma había una aflicción en su corazón de este hombre, hermano. Había un dolor en su corazón de este hombre. Y una parte, hay parte de la Biblia donde lo expresa. Pero ¿sabes qué respaldó a Job, hermano? Que sus labios nunca se abrieron para pecar contra Dios y no le echó la culpa a Dios. Soportó la situación que le tocó vivir porque él sabía a quién le había creído. Porque él sabía quién era Jehová de los ejércitos. Tanto él, tanto que hasta dice que a sus hijos, las mañanas le ofrecía sacrificio a Dios y decía, pues a lo mejor estos chamacos pues pecaron contra Dios. Me lo voy a ofrendar a Dios para que pues a lo mejor tenga misericordia a Dios y los pueda perdonar. Este hombre, hermanos, fue probado por Dios. Y quiero decirte en esta mañana, iglesia, que tú y yo vamos a recibir pruebas también del Dios Todopoderoso. Así que prepárate, porque la enseñanza que tú estás recibiendo en piedras vivas es para que la vivas, y Dios te tiene que probar para ver qué nivel has llegado, hermano. Un hombre, ¿sabes? Dios, a través de lo que, si yo leo un decir, debo de amar a mi prójimo, yo estoy tan seguro que Dios me va a decir, Francisco, quiero ver qué tanto amor tienes en tu corazón. No me va a mandar a alguien con el que me ama, lo amo, sino que alguien, hermano, donde yo pueda manifestar realmente esa palabra de Dios en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Esas son las pruebas del Señor, hermano. Y Sebas, déjame decirte, si tú te dejas probar y te dejas guiar por Dios y vivir la palabra de Dios, créame que tu vida va a cambiar, hermano. Vas a empezar a ver los cambios en tu vida. Vas a poder soportar situaciones difíciles. Porque estoy tan seguro de que si Job volviera a ser probado por Dios con lo mismo, Job se reiría y diría, gracias, Señor. Al principio no lo vi así. Pero si es otra prueba como eso, la pasa Job, hermanos. Y sin embargo, la pasó. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sabes por qué no hay un crecimiento espiritual? Porque la primera prueba que viene, le damos la espalda a Dios, hermano, y hacemos las cosas que a nosotros nos parece. Nos apartamos del Señor. Pasa eso, te tira a pasar situaciones. Yo viví un tiempo de escasez muy fuerte, lo he comentado en varias ocasiones, hermano. ¿Sabes? Me daba ganas de ir a trabajar. Me acuerdo que una vez entré con el pastor y le dije, ¿sabe qué, pastor? Me voy como pescador. Y una palabra me dijo el paz que no neces-, amado, cuando tu espíritu lo pones sensible a Dios, hasta un niño te puede hablar y puede saber que es Dios el que te está direccionando. Y me dijo, ¿has sido pescador? Uff, hermano, y la mente, es un trabajo rudo, es irte acá, pues aunque uno haya trabajado fuerte, pues no es lo mismo, hermano. Y dije, no, aunque se gane muy bien en ese lugar, pero no voy a ir. Sí, me dijo el Señor, me está dando, es que si tú no eres pescador de hombres, pues Sí, pero de pez, nada. Uf, hermano, quiero decirte que si en ese tiempo hubiera dicho, no, pues si también está gruesa la situación, tres niños, una esposa, y póngase en mi lugar, póngase esto. No, hermano, porque Dios prometió y Dios respaldará, si tú le crees a Jesús. Dios no miente en su palabra, hermanos. Cosas que quise hacer y sacarme, cuando algo no tengo la seguridad, hermano, necesito un consejo de Dios, necesito palabra de Dios en mi vida. No puedo vivir sin Dios. ¿Y quién va a usar sino la boca del hombre y alguien que ha puesto como bendición sobre tu vida, hermano? Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesús. Alabamos al Señor en esta mañana, te honramos, Cristo, porque eres tan bueno. Y eso es lo que ha sucedido, hermanos. No pasamos la prueba, seguimos adelante. Hemos hablado de que cuando a veces Dios pues, cumple el propósito, nos olvida de una manera tan fuerte. Y aquí estamos hablando de parte de que el hombre puede ser probado. Estamos hablando de Job. Hermanos, pero estamos hablando de padecimiento, ¿no es así? Estamos hablando de aflicción. ¿Cuántos aquí, amados? Bueno, eso después se lo voy a preguntar, ¿no? ¿Cuántos aquí realmente aman a Jesucristo? Qué bueno, gloria a Dios. Sigue declarándolo, hermano. Nunca dejes de declarar esta palabra. Nunca dejes de declarar esta palabra. Porque eso te va a llevar a creer tanto, hermano, en tu corazón que amas al Señor, y te va a orillar a vivir y a esforzarte a vivir la palabra de Dios. Porque te va a venir la cita bíblica donde dice que el que ama a Jesús tiene que guardar sus mandamientos. Y eso te va a ayudar muchísimo en tu diario vivir. Situaciones que Dios, cosas que Dios quiere arrancar tu vida, te lo va a arrancar a través de las pruebas. Yo puedo testificar de eso, hermanos. Había mucha falta de perdón en mi vida. Y Dios no me iba a ayudar más que como Él quería. Y tenía que arrancar eso en mi corazón. Tenía que dejarlo y Dios me tenía que probar. Ya había escuchado, Cristo te ama, yo te amo, Jesús, aquí está mi vida, y me voy contigo, me muero contigo. Pero cuando se presentó la oportunidad de perdonar a alguien, hermano, que durante mucho tiempo anhelé matarlo, pero ¿sabes qué, hermano? Se rompió algo en mi corazón. Me hice un lado, le di la mano, lo bendije, pero cuando entré en mi casa, no sé si estaba siendo liberado, hermano, era la presencia del Señor. Pero estaba yo temblando porque era un área muy fuerte en mi vida. ¿Sabes? Dios me probó y hizo que yo avanzara con esa palabra en mi corazón. Dios te va a quitar cosas que están perjudicando tu vida y que va a perjudicar tu ministerio si tú no te despojas y no pasas la prueba que Dios tiene preparado para tu vida, hermanos. Lo que tú vayas a permitir que Dios haga contigo, ¿sabes? Va a alcanzar a tu familia también. Ahora quiero entrar a esta parte de Sansón, hermano. Porque hay también aflicciones, hay también padecimientos, hay sufrimientos también en la vida del creyente cuando se ha apartado de Dios, hermano. A eso voy. Hace un tiempo yo escuchaba a un hermano, todo lo que le pasaba, hermano, prueba de Dios, yo lo escuchaba, no le creía, Dios me decía, no es cierto. Por respeto lo escuchaba, hasta que un día, hermano, platiqué con él, le dije, mira, hermano, le voy a decir esto porque lo amo en el Señor. Si hay pruebas que pasan en la vida del hombre, bíblicamente está plasmado. Pero también hay consecuencias que atraviesa, por la cual atraviesa el hombre porque desobedeció a Dios, se alejó de Dios y ya no escuchó la voz de Dios. No se lo quería decir, pero se lo tenía que decir, hermano. Y le dije, ¿sabe por qué sucede esto? ¿Por qué esto? Creo que un día no me habló. Es preferible que no me hable para que, y se le quite eso y le eche ganas, hermano, para que salga adelante. Porque si no, solamente eso tenía en su mente. Pruebas. Que si se lo cacheteó la esposa, son pruebas. Que si pasó, son pruebas. No es así, hermano. Por eso en esta mañana yo le ruego mucho al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación sobre tu vida. Si hay algo que tú tienes que dejar, si hay algo que tú tienes que cambiar, si hay algo que tú tienes que pasar, que el Espíritu Santo de Dios te lo traiga en tu corazón y en tu vida para que tú puedas pasar esa prueba y para que tú salgas de una aflicción que no es producido por la prueba, sino que consecuencia de que uno está apartado de Dios. ¿Sabes? Sansón era un hombre que fue llamado por Dios y le dijeron, Sansón, tú vas a destruir a los filisteos. Te he levantado, te he escogido, te he llamado. Eres un hombre consagrado. La ley de Moisés decía que ninguna mujer hebrea, un hombre hebreo, se debería de casar con otras personas de otra nacionalidad. Y este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció. Allá en el libro de Jueces, en el primer versículo, en el 16, del primer versículo habla. Quiero leerlo, búscalo, hermanos. Es algo tan grave, hermano, pero trajo consecuencias en la vida de este hombre. ¿Cómo dice? Dice que él se enamoró, bueno, de Dalila. Después, primero dice que se acostó, dice, con una prostituta. Fíjense, ni siquiera se casó. Eso dice, hermanos. Dice, un día Sansón fue a Gaza, dice, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Y en el versículo 4 dice, estamos leyendo el capítulo 16 de Jueces, versículo 1. Y leemos el 4 que dice, después Sansón, dice, volvió a hacer lo mismo con Dalila. Y miren la consecuencia de la desobediencia de Sansón, hermanos. En los otros versículos, en el versículo 28, allí habla claramente cómo es que este hombre le clama a Dios por su misericordia de Dios. Y le dice, ese hombre perdió sus ojos, hermano, le sacaron sus ojos. Yo estoy tan seguro que no es ese tiempo que Sansón debió de morir. Él tenía una comisión y tenía un propósito, un llamado de Dios sobre su vida. Pero a causa de las cosas que él cometió, de violar la ley de Dios, de violar la palabra de Dios, las consecuencias, amados, son graves, aún en nuestra vida. Bueno, les voy a decir una consecuencia de que a mí se me olvidan a veces las cosas. Pero declaro que ya no. En nombre de Jesús, porque no es agradable, hermano, a veces te sale demasiado caro. Esta vez que viajamos a Cuernavaca en la escuela de juego, estaba en el aeropuerto, hermano, y bien confiado, y órale, saca tu identificación y todo. Identificación, nada, ni en este bulto ni acá, nada, hermanos. Y como nos hospedamos en casa de unos hermanos en Cuernavaca, pero también nos hospedamos en la Ciudad de México, en un hotel, o sea, en dos lugares, porque allí estuvimos 3 días. Le digo a mi esposa, detrás de, no es que le eche la culpa, pero ella la que siempre decía, hace esto y lo otro, pero yo también tengo que poner mi parte. Digo, o sea, ¿a quién le voy a echar la culpa? No es agradable, hermano, ves que se están yendo y todo, sobre todo, o sea, pierdes tu vuelo. Y lo tremendo es que cuando llamamos en el hotel, no hay nada. Dije que las camareras dijeron, no hay nada. ¿Y dónde está? Uf, bueno, Cuernavaca, Jojutla, cerca de Cuernavaca, no sé cuántos kilómetros. Está cerquita, no pasa. Le habla a la hermana, oye, sí, aquí está la credencial. Uf, hermano, imagínese nada más. Pierdes tu vuelo. viajas otra vez a Cuernavaca, hospedarte y dormí solo, hermano. ¿Qué es eso? Consecuencia, hermano, un error. Fíjense, aún yo conociendo de la palabra de Dios, pero las consecuencias, ahí lo pagué. Tuve que venir en autobús, porque es difícil andar en la Ciudad de México, hermano. La verdad no es como de aquí agarras tu camión, tu combi. En México está grandísimo. Solo de Tasqueña hasta el aeropuerto te cobran 150 los taxistas. Y en el metro, más rápido, pero hasta aprendí a andar en metro porque no había la que le decía, oye, velo tú. Claro que le saqué cosas buenas, desde luego, ¿no? Tienes que aprovechar el tiempo, hermano. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Fíjate, aún conociendo la palabra de Dios, trajo consecuencia, pagué otro, y por la verdad que por la gracia de Dios, por el favor de Dios, había un transporte que vale 2,000 pesos el pasaje. Pero si yo viajaba al día siguiente, me lo iban a dejar el 50%. Y viajé bien rico, eso sí, con mis audífonos, ya tu refresquito antes de subirte, televisión, o sea. Pero no es el caso, hermano. Tuve que esperar dos, creo que tres días más, casi 15 días hice fuera de Mérida, hermanos. ¿Por qué? La consecuencia de no revisar las cosas. Antes de viajar, aprendí, hermano. No así debemos de aprender, o es el pastor, pero aprendí. Ahora, imagínense nada más, cuando nosotros nos salimos de los caminos de Dios. Acabamos de ver un caso. Y si seguimos, podemos ver otro caso. Los causantes de que todo el pecado cayó sobre la humanidad. Lo sabemos. Les importó, pensaron que solamente eran ellos, pero no, sino que también los que venían atrás de ellos, que somos nosotros, cargamos con el peso del pecado. Si no fuera por Jesucristo, hermano, sabes, nadie de nosotros pudiera ser salvo a causa de ellos. Aquellos se salieron de la cobertura de Dios. Ellos desobedecieron a Dios y trajo graves consecuencias sobre la tierra. Amados, aparentemente no sucede nada cuando nosotros ya no estamos en los caminos de Dios, o estamos dejándonos invadir por cosas que nos están estorbando, o estamos viviendo, o estamos cayendo en pecado. Aparentemente no pasa nada, pero déjeme decirte que sí está pasando algo, porque el alma lo siente y el espíritu empieza a opacarse. ¿Y quién lo va a sentir? El hombre. Puedes pasar por situaciones difíciles por causa del evangelio, gloria al Señor. Tribulaciones, pruebas que tú pases, sabes, planeado por Dios, dolorosos, gloria a Dios. Pero si hay alguien que está pasando por situaciones dolorosas, por situaciones difíciles, es tiempo que te rindas a Jesucristo. Es Él. Amados, hay situaciones financieras hasta los suelos. Y siempre se ha dicho, ven, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Creo que le voy a pegar a la llaga, pero es necesario, hermano, porque Dios quiere bendecir tu vida. No hay otra forma. Ah, pues si es uno diezmo, bien que le va. Si tú lo crees así, créelo. Pero algo está pasando en la vida de ese hombre. Si desobedecemos a Dios, algo está sucediendo. Gente que le está robando los diezmos a Dios. Me acuerdo que una vez vino un predicador acá y decía que estacionó su camioneta cerca de un ungier. Me acuerdo muy bien de eso. Y dice que agarró y tú le metió seguro. Y aquel hombre lo vio y le dijo, bueno, ¿y qué se ha creído? ¿Cómo se atreve a hacer eso? ¿Quién le va a robar aquí? Y el predicador dijo, ¿quién me va a robar? Si ustedes le roban a Dios sus diezmos y ofrendas y a mí, ¿qué le dice? Amados, es a causa de que uno está desobedeciendo esa palabra, Dios no ha desatado la bendición financiera sobre tu vida. No hay otra forma, no hay otro método, y eso es palabra de Dios que está escrito en las Sagradas Escrituras. Tanto lo que te parezca más pequeño por cumplir, por lo más grande que te parezca por cumplirlo en la Biblia, es el mismo Dios que inspiró a los hombres a escribirlo, y estamos para obedecerlo, hermano. Es Dios el que te quiere bendecir. Es Dios el que quiere cambiar la atmósfera de tu hogar. Es Dios el que quiere cambiar, hermanos, cosas que en verdad anhelas en tu vida. Hablo de lo espiritual, porque Dios está interesado primeramente en que tú seas bendecido y prosperado espiritualmente. Mi esposa daba testimonio anoche y decía: ¿sabes? La niña, desde que nació, cuando mucho una o dos veces, la hemos llevado al doctor. Eso es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. A veces la dejamos, hermano, a veces tenemos que salir de repente, la llevamos, y gracias a Dios que hay personas que la cuidan como si nosotros lo cuidáramos. Ponte de pie en esta mañana. Yo te bendigo, iglesia. Te bendigo en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Sabes, en esta mañana yo leí esa parte de Sansón y decía: Señor, ¿por qué los ojos? El enemigo ataca el alma desde luego. La Biblia dice que los ojos es la ventana del alma. Y el pastor empezó hablando de oscuridad, hablando de tinieblas. Sabes, quizás tú estás haciendo algo a causa de que ya no alcanzas ver las cosas tan malas como realmente lo vería unos ojos espirituales. Porque tus ojos quizás fueron dañados. Pero en esta mañana yo le voy a pedir a Dios que en el nombre de Jesús empieces a abrir esos ojos espirituales. Empieces a obedecer la voz de Dios. A través de la prueba, amados, nosotros aprendemos a buscar y a escuchar la voz de Dios. Yo creo que ese es uno de los métodos que Dios usa para que seas sensible a la voz de Él. Porque a pesar de la situación que te toca vivir, si tú estás apegado a Él, a su palabra, créeme que Dios nunca te desamparará. Créeme que Dios dará también la salida, como dicen las Escrituras. Y que Dios no te va a dejar en ese lugar, sino que saldrás con una mentalidad diferente. Yo creo en esta palabra, porque cuando tú dejas que el Señor te pruebe y sales de ese lugar, tu mentalidad empieza a cambiar. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, empieza a cambiar tu forma de ver las cosas, tu corazón empieza a cambiar, hermano. Hay algo en esas benditas pruebas. Si en estos días estás siendo probado por Dios, glorifica el nombre del Señor, porque algo Dios va a hacer contigo. Pero que sean pruebas, que no sean consecuencias a veces de nuestros errores, o a veces de apartarnos de las cosas del Señor, en el camino del Señor, a veces por desobedecer la palabra del Señor. Dile en esta mañana: Dios, te voy a hablar sobre lo de la finanza. Sabes, si tú en estos tiempos has dejado de diezmar, o si tú no tienes un trabajo y no lo has hecho, haz un compromiso en esta mañana con Dios. Y dile: Señor, yo reconozco que te he robado, porque esa es la palabra. La Biblia así lo menciona. Pero te ruego que me perdones en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Yo me comprometo contigo que cuando tú me des un trabajo, yo te daré el 10% que te corresponde. Y si hay alguien que lo había dejado de hacer, dile: Padre, me comprometo a darte lo que es tuyo. Y que en estos tiempos se me ha quedado, pero no he visto avanzar mi finanza. Yo reconozco que te he robado. Yo reconozco que he agarrado algo que no es mío. Y tu palabra dice que amémonos los unos con los otros. Y de entender que nosotros no debemos ni de robarle a nuestro hermano. Y cuanto más, Dios, nosotros te hemos fallado y lo hemos hecho. Pero sé que tú eres un Dios que perdona. Y te pido que me perdones. Si en este año quieres que cambie la situación económica en tu vida, suelta esa palabra y comprométete a darle lo que es de Dios. No es mío, amado, no es tuyo. Bendito sea que Él nos da el trabajo, nos da la bendición, pero aún así nos hemos quedado con lo que es de Él. Quiero que en esta mañana Dios empiece a limpiar y a purificarte. Y que le digas, amado, dame fuerzas para pasar esta prueba, porque sé que es por un tiempo nada más. ¿Sabes? Me viene en mi mente, amado, que muchas veces por no querer dañar a alguien con nuestras palabras, nosotros mismos nos hemos atado y nos hemos lanzado palabras de maldición. Hay gente que aquí no se ha perdonado, pero te digo en esta mañana, dile a Dios, yo me perdono. Yo me perdono. Aleluya. Yo me perdono, Dios. Han salido palabras en mis labios que me han perjudicado en mi vida. Amado, en el nombre de Jesús, si tú has soltado esa palabra con la autoridad que me ha dado Cristo Jesús y con el poder de la palabra, yo te levanto en esta mañana en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te levanto en el nombre de Jesús. Y si tú le has pedido perdón por consecuencias que tú mismo acarreaste, yo declaro que a cambio de ese peso que venías cargando en el nombre de Jesús, hoy eres liberado y liberada por el poder de la palabra. Le pido el reposo de Dios sobre tu vida, la fuerza de Dios en tu vida, en tu espíritu, en tu alma. Oh, santo, santo. Oh, santo, te alabamos, te honramos y te pedimos que tu santo espíritu empiece a ministrar. Dios, tú lo dijiste, Jesús, lo que tú hacías físicamente hoy lo hace tu santo espíritu en la tierra. Yo pido, Señor, que esta palabra lleve muchos frutos y que respaldes en el nombre de Jesucristo, Dios. Dios quiere dar abundantemente, bendecir a sus hijos, abundantemente. Por eso en esta mañana no solamente te he hablado, amado, de lo físico y de tu alma, también te he hablado de lo financiero. Porque Dios quiere que seas bendito en esas áreas de tu vida. Y en el nombre poderoso y glorioso de Jesús, yo declaro que en esta mañana toda legalidad y autoridad que el enemigo tenía sobre tu vida es quitado a causa de la palabra que tú has pronunciado. Es quitado en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y yo bendigo tu finanza. Amado, si tú hiciste la promesa a Dios sobre tus diezmos, en el nombre de Jesús, Desde ahora es bendito tus diezmos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es bendito, iglesia. Dios te bendiga y te guarde por siempre. Dios te guarde tu salida, Dios te guarde tu entrada. Dios te quiere llevar a otra dimensión, a otro nivel espiritual, a tener el carácter y el amor de Jesucristo en tu corazón. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús.